hombre Fireman, lo más grande del mundo, siempre imposible, hostia. Con un sample de soul comienza la mañana. Aún no ha salido el sol y voy todo castaña. Creo, pienso, luego siso. Creo líneas, las has visto. El suelo está mojado y no para de llover. Los pájaros no cantan y cuando le doy al rec, canto, le doy por culo a los vecinos sin querer. Ya son las 11:30 y por la hora me va bien. Le da formita al tema, la letra va fluyendo, pero van cayendo las neuronas. Putas horas, por lo que de mí. Vamos puliendo el sonido desde la aldea Dana Will. DJ, ponlo alto, cuando cante, dale al plato y gritan ¡capo! Veamos la nakatombe cuando vamos a la ciudad. No reventamos los baffles porque si no se jode el plan. Mi pan, no como de esto. Hacemos medio quiebro y grabamos, no hay otro remedio. Contrato millonario, dicen que llegará. Nosotros esperamos dando por culo una fila de atrás. Pipas, palomitas, es un film interminable. Cansado de aguantar plantones, voy a mi bola con mis canciones. Un aldeano buscando una sirena en el mar. Cabezota que no sabe renunciar, buenos momentos. Escribo relajado sin tensiones, no tengo que demostrar nada de momento. Sensación de existir, empleo nuevas técnicas para haceros sonreír. Col vale caro, vais a balear, es normal que el dólar caro está instalado. Con un sample de sol comienza la mañana. Aún no ha salido el sol y voy todo castaña. Creo, pienso, luego existo, creo líneas, las has visto. El suelo está mojado y no para de llover. Los pájaros no cantan ni cuando le doy al rec. Yeah. Con un sample de soul.